Radio Comunitaria Barriletes es parte del espacio radioeléctrico público y soberano. Se encuentra empadronada con el número 126 por resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, número 1478 del año 2014. 89.3, una radio libre. Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch badbuar i Iran. Og ingen høj sæbe har lavet sig. Det er som at man ser sig mest i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Hola. El mítico rey de los etíopes, un pueblo citado por Homero y ubicado en el periodo arcaico de África, que está al sur de Egipto, en el cuerno de África, en la puntita esa, se llama Memnón, que es el que se mantiene firme, que habría vivido más o menos en 1250 a.C. y por su parte la leyenda nacional etíope señala que fue su primer rey, uno llamado Menelik, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, que relata todo esto el Antiguo Testamento. Un país antiguo como la historia humana. No todo el mundo es mencionado por Homero y por el Antiguo Testamento y por Ptolomeo desde los primeros tiempos. Y yo estoy seguro que mucha gente que escucha la palabra Etiopía piensa en un lugar pobre, en niños muertos de hambre y todo eso. Es común que digan que a los africanos no les gustan las fotos de los niños con así hambrientos, con moscas en la cara, porque piensan que en realidad son como cosas que hacen propaganda, digamos, para pedir dinero, ¿no? En Europa y Estados Unidos. Porque en realidad, como dicen, un africano, por más hambre que tenga, siempre se puede espantar las moscas de la cara, ¿no? Esas fotos son puro rollo. La pobreza es obligada, no es una cosa heredada. La pobreza empezó en África hace 400 años. Antes no. Ahí tenemos esta idea de que los países por los que se junta dinero, ¿no? A los que supuestamente Europa ayuda y Estados Unidos ayuda y Japón ayuda y Australia ayuda y etcétera. Pero en realidad el tercer mundo no es pobre. No vas a los países pobres a ganar dinero. No por eso van todas las corporaciones a los países pobres constantemente a apropiarse de todo. En realidad hay muy pocos países pobres en este mundo. La mayoría de los países son ricos. Las Filipinas es rica, Brasil es rico, Etiopía es rico, Uganda es rica, México es rico, Argentina es rica, solo la gente es pobre. Pero hay miles de millones que se pueden hacer aquí y ahí, para ser repartidos y tomados. Ha habido miles de millones cada año durante 400 años. Las potencias capitalistas, europeas y norteamericanas, han tallado y tomado la madera, el lino, el cáñamo, el cacao, el ron, el estaño, el hierro, el caucho, los esclavos, la mano de obra barata. Han sacado todo eso de estos países, cada vez más y más rápido. Los países del tercer mundo no están subdesarrollados, están sobreexplotados. ጻድቅ ኢትዮጵያ ታውቋል እምነትሽ የዳዊት ዘር ድጋም ሆኗል ጸሎትሽ ኢትዮጵያ ብጽት ኢትዮጵያ ብጽት ጸሎት ያርግልሻል እየደረሰልሽ ይኸው ያሳይሻል በተገለጸልኝ በተገለጸልኝ በደረስኩትን ቤት እኔን ተመርኩዘሽ ትደግሚያለሽ ዳዊት መንፈሳዊ ምስጢር መንፈሳዊ ምስጢር በግዕዝ ታስሮብን ቀዳማዊ ንጉሥ ተርጉሞ ፈታለን ሰው ምስጢርን ሳያውቅ ሰው ምስጢርን ሳያውቅ እንደዚሁ እንዳይሞት አትሙት እያለ እውቀት ገለጸለት ኢትዮጵያ ፈቅታ ኢትዮጵያ ፈቅታ የሽሮ ስጧል በማይጨው ሰርታለች አጣፍጣ ዟነ እናት በሞያዋ እናት በሞያዋ ምስጉን የታደለች የጥንት ቅመሟን አማስላዋሃደች ከቀድሞም ዛሬ ከቀድሞም ዛሬ የሕይወት በጣም በልጧል በብዙ ተማስሎ መልካም ሆኖ ናፍቷል ፈታቴውን ለጥብ መግደናችን ይቅር ወጡን የሚያስማማው ማማሳው ፍቅር Algo huele mal en Dinamarca. Para Algo huele mal en Dinamarca. 2015, esta música que escuchamos es de Etiopía, son discos de los años 40 en Etiopía, y ahora les voy a mostrar después música de Uganda. Uganda es un nombre raro porque es el nombre que le pusieron los ingleses a todo un pedazo de que se apropiaron del norte, noroeste de África. Recordemos que África desde hace cientos de años viene siendo repartida por las potencias europeas, desde Portugal, España, Italia, Alemania, Bélgica, por supuesto Francia, Inglaterra, que se han quedado con tremendos pedazos. Algunos de los primeros fueron los portugueses, pero después, por ejemplo, está la famosa migración de los Boer o los Afrikaner, que eran neerlandeses y algunos franceses y de algunos países, digamos, de algunas zonas de Alemania, ¿no? los hugonotes, ¿no? Países Bajos, etcétera, que fueron migrando hacia Sudáfrica desde el siglo XVII y fueron poco a poco poblando Sudáfrica y obviamente desplazando a los pueblos y esclavizando a los pueblos que estaban ahí y formando lo que se llamó el Estado Afrikaner. Pero curiosamente, bueno, nosotros pensamos muchas veces en la violencia de África y los problemas del racismo en África y el apartheid y todo, y pues pensamos en estos, en los afrikaners de Sudáfrica. En realidad pensamos en estos porque los verdaderos dueños de África los tuvieron como enemigos. Los afrikaners llevaban cientos de años, en realidad, ahí cuando los nuevos imperios ingleses y francés empezaron a querer apropiarse de toda África y los recursos. Cuando se descubrieron en el siglo XIX las grandes vetas de minerales que hay en Sudáfrica, las más grandes del mundo, por ejemplo, en diamantes y también en oro, pues Inglaterra y Francia y Estados Unidos y todos los poderes se quisieron agandallar. Y dado que después de la Segunda Guerra todos los, digamos, los Boer quedaron muy, muy debilitados, pues empezó una campaña contra ellos. No porque los afrikaners no fueran unos tremendos racistas y que hayan apropiadose a la mala de todos esos territorios y hayan esclavizado a los negros de esa zona, sino porque no sabemos de ellos por esa razón. Los franceses siguen esclavizando negros. No es que los esclavizaron antes y ahora son libres. Sigue sucediendo. Los norteamericanos siguen siendo poseedores de una riqueza tremenda en África y son los principales culpables de, entre Inglaterra y Estados Unidos, son los principales culpables de la debacle africana, de la diáspora, además, que se ha generado de ese continente entero. Es decir, a veces simplemente conocemos la historia que quieren que conozcamos. Es tremenda la expropiación de África. No hay un lugar de África que no haya sido expropiado desde hace siglos, una y otra y otra y otra y otra vez. Pero el caso es que a esa zona se le llamaba Uganda, que está un poco abajo de Etiopía. Se le llamaba Uganda por un reino muy antiguo que se llama Buganda, que solo ocupa una parte de lo que ahora es el país de Uganda. Este es un reino de 52 clanes del pueblo llamado Baganda, que es el mayor de los reinos, digamos, tradicionales en la Uganda actual. Pero, sin embargo, solo son el 16% de la población. Uganda está llena de una variedad enorme de culturas y de reinos, de antiguos reinos. De hecho, en los años 30, no, en los años 60, los reinos se acabaron por los nuevos gobiernos europeos que quedaron ahí, pero con toda una movida cultural a principios de los 90, se volvieron a restablecer algunos reinos y algunas familias reales, pero solo como de manera decorativa y cultural. La más poderosa de estas familias reales pues es la familia real de Buganda, que no son dueños de mucho, pero sí tienen un poder, digamos, político importante. Es el Luganda, que es el idioma de ellos, es el segundo idioma más hablado después del inglés en todo Uganda. Es como el idioma común, además del inglés. Y es curiosa esta familia, porque una de las cosas que ha logrado hacer y que me son interesantes son rescatar la música tradicional, los tambores reales que le llamaban y otras técnicas musicales que eran como de la alta alcurnia bugandesa de los siglos anteriores, y que obviamente fue despreciada por los blancos completamente y casi desapareció, pero con el regreso de estas como reinos culturales ficticios, que también sirven para el turismo y otras cosas, pues sí se ha logrado como revitalizar cierta música que estaba ahí y que más o menos se ha vuelto a armar. De hecho, hay un proyecto interesante que se llama el ensamble de música de Buganda, que es un grupo que domina, que cuyo líder, digamos, de la banda de músicos, es justo un príncipe de esta familia y paga con el dinero de la familia, pues, todo un estudio de estos. Uno de los tíos, aparentemente, es uno de los maestros, en fin, como que han tratado de mantener esa música. Les decía al principio que en 2015 salió un estudio que se puso a checar cuántas... Ay, oigo un ruidazo. A ver, quién sabe qué está pasando, pero bueno. Espero que esté saliendo bien esto. El caso es que en 2015 un grupo de académicos de Estados Unidos lograron sacar un estudio bastante interesante en el que se pusieron a checar cuánta de la riqueza producida anualmente en todos los países pues era producida por el tercer mundo y cuánta por el primero. Digamos, lo que le llaman el Global North y el Global South. El Global, la noción que tenemos es que la riqueza se genera en el norte, en el norte rico, ¿no? En Europa, Japón, Estados Unidos, y también Hong Kong, Corea, ¿no? Australia. La realidad es que no es así, la verdadera riqueza del mundo se produce en el tercer mundo y parte del estudio que hicieron fue cuánta de esa riqueza pasa del tercer mundo al primer mundo de manera totalmente gratuita, sin ningún pago a cambio. Es un estudio muy largo, pero les voy a hacer, más o menos les saqué unos datos de resumen, de unos números, para que más o menos tengamos idea. De que en el año 2015 simplemente se extrajeron del tercer mundo hacia el primer mundo sin ningún pago, es decir, de movidas internas de las empresas, de apropiación de cosas que ya tenían, o sea, simplemente esa extracción por la cual no se pagaron ni siquiera impuestos, lo que se pagó de impuestos, las exportaciones, todo, no entra aquí, solo son los movimientos internos de las grandes transnacionales de extracción de recursos, para los cuales la mayoría de los casos no pagan absolutamente nada. Y fueron 12,000 millones de toneladas de materias primas, solo en un año, 822 millones de hectáreas de tierra producida, o sea, el producto de 822 millones de hectáreas de tierra, 25 exajoules de energía, que es el equivalente a 3,400 millones de barriles de petróleo, 188 millones de años de trabajo humano completo, que es el equivalente a 392 mil millones de horas de trabajo pago. Toda esa energía, esa fuerza de trabajo, esa riqueza fue extraída durante un año. Y llevamos cientos de años de ese proceso. Imagínense cómo están estos países. Y uno de los países más sobreexplotados de África, pues es Uganda, ahí metida en un lugar tremendo, rodeada de mucha guerra. Ahí está Ruanda, el cuerno de África siempre ha tenido muchísimos problemas, en fin. Pero les contaba que dentro de las cosas locas que pasan en este mundo, pues es que se está revitalizando una música muy hermosa en ese lugar, específicamente música de Buganda, música Luganda que se llama, que es de esta zona al sur de Uganda. Vamos a escuchar un par de piececitas viejitas, como de los años 30 o 40, antes de que se prohibiera la música tradicional, y después vamos a escuchar un par de piezas, dos o tres piezas, de esta nueva banda, de este ensamble de música de Buganda tan interesante que les platiqué. Ojalá les guste. Nunca Kabona kirakyo majambo ngundo yabashaira moyo kagamira ndaruka mu mutoezi njwenge yamuteranga yo mutwe kagoro yaruka mu rwaza kabyantabuze akamugambira cha kuteralisha muteranyi nda mugasha kamera za uguru kumbona mambo no kagoro takapona gakya ugambanya tende mugasha Huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Alguna cosa fa mal a olor a Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Pues sí, qué triste la historia de África. África es un tesoro. La geografía africana cuenta con una riqueza natural incomparable. Y si hablamos de geología, pues se sitúa en el viejo continente. O sea, es, culturalmente está tan vinculado a Grecia, pues, como al origen europeo mítico este. Como cualquiera, ¿no? La mayor parte de los griegos vivían en África, en Egipto, ¿no? Los famosos Ptolomeos. Estos dos hechos, que la riqueza pues enorme y la geología tan pegada a Europa, pues han propiciado que los europeos desembarcaran en África desde hace mucho. Y a lo largo de la historia, pues los africanos no han podido, de la historia, digamos, de los últimos siglos, los africanos no han podido volver a disfrutar de su riqueza. Siempre se les ha adelantado un extranjero. En el África precolonial existían 5 estados modernos, entre los que se encontraba Egipto, que no estaban bajo el control de Europa. Existían otros 13 estados, además del de Egipto, que convivían en el continente. Marruecos, que está abajo de España. El Imperio Otomano en su rama Libia, que está a la izquierda de Egipto. El Sultanato de Zanzíbar, que está un poco al norte de Madagascar, que les he platicado en otra época de eso, en otro programa de eso. Y el Estado Afrikaner, este que les platiqué, de los Boer en Sudáfrica, que llevaban también pues unos siglos ahí, cuando llegaron las compañías, ¿no?, que se llamaban las compañías europeas ya extractivas de una manera muy organizada, lo que ahora conocemos como corporaciones, ¿no?, que son las que realmente actúan, son las que realmente deciden el futuro de cualquier país y de cualquier región. Son estas corporaciones muy, muy antiguas que pues, iniciaron desde la era victoriana y pues que, les digo, tuvieron que atacar a estos 5 estados autóctonos que vivían, que existían ya en África. Los que eran de blancos y los que eran de negros. Todos fueron sus enemigos y a todos Europa les empezó a dar, a todos por igual. Los del Sultanato de Zanzíbar lograron hacer una especie de trato que también ya les platiqué en otra ocasión, en el que quedaron pues como más o menos bien parados los grupos de poder de ese sultanato. La mayoría de estos pequeños grupos de poder o pequeños imperios, pues todo eran restos o de antiguas migraciones europeas, de los, en este caso los Boers, o de fracciones del Imperio Otomano. Entonces, no es lo que conocemos como el África negra, el África profunda, que también tuvo sus estados ricos y sus grupos poderosos, pero mucho tiempo antes, ¿no?, como el Reino de Mali y todo esto. Pero ya en los últimos siglos, pues lo único que quedaban eran estos imperios pues persas, o algunos árabes y los Boer. Y contra ellos se fueron, porque obviamente las pequeñas reinos y tribus que había por toda África, pues fueron desapareciendo poco a poco a causa de estos reinos y de los europeos. Fue una cosa tremenda, a tal punto que la historia de África todavía no está escrita, todavía no se sabe bien qué pasó. Si uno va y lee libros de historia de África, la mayoría de los libros son o muy incompletos, muy dignos, pero muy incompletos, o los que pretenden ser dizque resúmenes grandes de la historia de África, no es más que la historia de la colonización de África, ¿no? Hay muy poco de la historia de África. Cuando lees un libro de historia de África, empieza con los portugueses. Es un poco como estamos también acostumbrados, que la historia de América empieza con Colón, ¿no? Realmente sabemos, y siempre es la historia de los blancos en América, ¿no? La otra historia todavía está por escribirse. Es algo que todavía yo creo que falta un buen tiempo para desembarazarnos de todo este rollo. O sea, darnos cuenta del nivel de control social y mental que hay, ¿no? Últimamente he estado tratando de recopilar para un futuro programa cuántas mentiras me dijeron a mí de niño, digamos, mentiras públicas, ¿no? No que me las haya dicho mi mamá, mi papá, sino que me las haya dicho, quien me las haya dicho, era algo que estaba, era vox populi, era algo que corría. Y algunas de esas mentiras son tremendas, como les decía el programa pasado, la mentira de la pirámide alimenticia es, para mí fue así. Hace poco que la volví a ver, la imagen que vi tantas veces de niño y de joven, y es cualquiera que la vea con la nueva visión que tenemos de la alimentación, pues sabe que era una tomaruda de pelo, era una cosa tremendamente loca, ¿no? Una forma de comer totalmente enferma, que pues en Estados Unidos, que es de donde viene y donde más se difundió, se convirtió en el país con mayor obesidad y peor alimentación del mundo. Es curioso que Estados Unidos cada año saca un estudio de derechos humanos y cómo está la situación de la democracia en todo el mundo, y va país por país detallando qué pasó, si subieron, si bajaron, con muchos índices del nivel de vida de tal, que si hay racismo, que si se trata bien a las mujeres, que si se trata bien a los no sé qué, a los no sé cuánto, El único país que no sale en esa lista, que ve con detalle el progreso, digamos, de los derechos humanos en todo el mundo, país por país, el único país que no sale nunca es Estados Unidos. Entonces hace unos años, hace ya bastantes años, en los 90s, los chinos decidieron empezar a sacar anualmente un estudio de derechos humanos en Estados Unidos. Casi no se le conoce en estos lares, pero ahora es un estudio bastante importante y que es un estudio global al cual se recurre de manera en estudios generales. O sea, es el único estudio general que es comparable al de todos los demás países de Estados Unidos. Y Estados Unidos, su calificación es bajísima. El respeto a los derechos humanos en Estados Unidos es de los peores del mundo. El nivel de asesinatos de la policía a negros es de uno diario en promedio. Asesinato de negros que no cometieron ningún crimen, o sea, simplemente gatillo fácil que le llaman. Es el país con más presos per cápita del mundo. Presos en cárceles privadas que explotan a estos presos para producir. Es decir, es esclavitud. Y la mayoría de estos esclavos que producen cantidad de productos en Estados Unidos, pues son negros. Y son los mismos, los hijos, los nietos, los tataranietos de aquellos que trajeron de África. Pero bueno, vamos a dejar la historia triste de África y vamos a irnos a un país que tiene una música hermosa y que, si bien también colonizó África, pues también ha conocido la pobreza como pocos en Europa, y es Italia. El sur de Italia en particular, pues es muy diferente al norte de Italia. El sur de Italia es un lugar con una riqueza cultural y una historia, pero enorme. Tiene miles de años de historia, a diferencia de Europa. Sabemos la historia del sur de Italia con mucho detalle desde hace miles de años. Y tiene una de las músicas más padres del mundo, pero también ha ido desapareciendo a la misma velocidad que la música africana, y sobre todo la del sur. Y es muy triste porque realmente pues es la síntesis de muchas músicas y es muy, muy divertida. De ahí viene pues la tarantela y estas músicas muy, muy, muy divertidas de los italianos. Y les voy a poner una serie de piezas clásicas italianas grabadas de músicas tradicionales italianas grabadas en los años 50 por Lomax, el famoso musicólogo norteamericano. Y pues espero que les gusten. Italia siempre ha estado en ese doble juego y pues es de esos países un poco como México, que en realidad no es un país, sino son varios, y que logran mantenerse unidos de manera dificultosa, pero los del norte y los del sur pues no se llevan para nada bien. Mi bisabuela, que era italiana, hablaba peste siempre de los italianos romanos y de todos esos sureños que decían que eran, en sus palabras, pues unos nacos, ¿verdad? No le caían para nada bien. Y ella era bien facha, mi bisabuela, pero pues era pobre como ella sola y mantuvo a toda su familia con su trabajo de limpiar casas y de atender a familias italianas en México. Entonces, familias italianas con un poco de plata eran las que trabajaba mi bisabuela y logró sobrevivir poco a poco. Es interesante esta cosa loca que tenemos de pensar que hay países ricos y hay países pobres, ¿no? En todos los lugares del mundo son ricos. El planeta Tierra, cualquiera que lo vea comparado con cualquier otro ente celeste que haya sido observado, es la cosa más rica que se pueda creer. Es totalmente diferente a todo lo demás conocido en el universo. Entonces decir que hay algo pobre acá, pues, es no entender nada. Lo único pobre es la gente, y hay gente pobre en todos lados. Vamos a despedirnos con un poco de música italiana que ojalá les guste. La buonasera e buon principio dell'anno. Amen. A tutti questi signori in compagnia. Amen. Sbalate e recchi alla vita del cuore. Amen. La casa, la rispensa e la cantina, che si sono strati contenti, si mangia, si beve e non si abbarà niente. Amen. Ballati e ballati, giù ne schietta monetati, e se ne ballati, buono, non vi canta, non vi salo. La la la la la la la la. Qualcosa puzza male in Danimarca. Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i Danmark. Jokin hajse bahalle sa dansk sa dansk. Si askimas til Danmark. Algo huele mal en Danmark. Nu er råden i staten Danmark.